Saludos familia, ¿cómo están? Soy Gerardo Aparicio, pastor de la congregación de Next Gen Family. Y en el día de hoy, yo quiero continuar con el mensaje referente a cómo construir nuestra vida sobre la roca. ¿Cuál roca? La palabra de Dios. En el lado anterior, vimos que la clave para edificar una vida inamovible y sólida está en qué hacemos con las palabras de Jesús. Hoy estaremos viendo cuáles fueron las palabras exactas que Jesús acababa de compartir con sus discípulos antes de contar la parábola de los hombres que construyeron sus casas. En otras palabras, estaremos viendo sobre qué debemos edificar nuestras vidas. Entonces, la pregunta el día de hoy es, ¿cómo construyo mi vida sobre la roca? En Mateo capítulo 5, 6 y 7, encontramos el discurso más conocido de la vida de Jesús. De hecho, casi todo el mundo, sea seguidor de Cristo o no, conoce alguna frase de este discurso, ya que aquí encontramos las famosas palabras ama a tus enemigos y pon la otra mejilla. Cuando Jesús contó la parábola de los dos hombres y dio la clave para edificar una vida sólida que no se derrumba, estaba recalcando la importancia del discurso que había dado justo antes y que se encuentra en los capítulos anteriores de Mateo. Vemos que Jesús comparte 9 claves para la felicidad, lo que conocemos con las bienaventuranzas, y termina con un reto y una promesa. Esto es esencial para entender cómo construir nuestra vida sobre la roca. De hecho, el hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena hizo lo opuesto a lo que nos indica en estos versículos. Él pensó en cómo edificar de manera rápida y práctica, pero en este versículo no nos habla de algo rápido y pasajero, nos habla de cambiar nuestra manera de pensar para tener una mentalidad que planea a largo plazo. El apóstol Pablo lo entendió y lo vivió. ¿Cómo crees que vivió el apóstol Pablo una vida edificada sobre la roca? No pensemos solo en esta vida, sino a largo plazo. Si pensamos que esta vida es solo esta vida, es normal que evitemos ser rechazados, perseguidos o ridiculizados. Pero cuando entendemos que esta vida es corta y que lo que cuenta es la que viene, no nos importa ser perseguidos a causa de Cristo, pues sabemos que viene algo mucho mejor. Podemos mantener nuestra pasión sin esconder nuestro amor por Él, porque tenemos la certeza de que lo que viene es mucho mejor de lo que podemos experimentar ahora. Versículo del día, Mateo capítulo 5, del 1 al 11. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarles. Jesús diciendo, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Y antes de terminar este mensaje, quiero orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por otro día más de vida. Padre, gracias por cada una de las personas que le ha llegado este mensaje. Papá, gracias porque has cuidado de mi familia. Gozan de buena salud. Padre, gracias porque tú nos has proveído todos los días para poder comer, para poder movernos, para poder trabajar. Papá, gracias por cuidarnos tanto, tanto, tanto. Padre, gracias por darnos esa inteligencia y sabiduría para administrar los recursos que llegan a nuestras manos. Papá, gracias por enseñarnos a cómo edificar, construir nuestra vida sobre la roca. ¿Cuál roca? Tu palabra, papá. Gracias por lo que tú has hecho en el día de hoy. Y Padre, que bendecimos a toda cada una de las personas que nos está escuchando y que tengan una excelente semana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro audio. Pero si quieren conocernos más sobre nosotros como Next Gen Family, pueden buscarnos en nuestra página de Facebook como @nextgen.panamá. @nextgen.panamá. Y allí encontrarás videos, música, mensajes, imágenes que te van a seguir edificando tu vida sobre la roca. Soy Gerardo Aparicio, pastor de Next Gen Family, una generación con propósito que muestra el amor de Dios en acciones. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.